costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, hoy desde Buenos Aires nuevamente, estamos con Patria Soñada desde la retaguardia.com.ar, la radio de los derechos humanos, de las megacausas del Cóndor, y con el acompañamiento en la operación técnica de Natacha, de familiares y amigos de Luciano Arruga. Un símbolo del gatillo fácil o el crimen de Estado en democracia. Tenemos hoy, por ser primero de marzo, hoy terminó hace 147 años la guerra de exterminio contra el Paraguay, una guerra que se dijo siempre de la triple infamia, pero que es cuádruple infamia, porque adelante de los heraldos de la democracia, de la educación y de la civilización occidental y cristiana, estaba el pirata inglés. Adelante estaban las burguesías criminales, contrabandistas, traficantes de personas como la del Brasil, los Mitre, los Sarmiento, y en el Uruguay estaban los Lavalleja y otros delincuentes. Pero también tuvimos a los pueblos y gobiernos de Ecuador, Perú, Chile y Bolivia que amenazaron con integrarse a la guerra en favor de Paraguay si no cesaban las armas, y en ese instante España, que estaba al acecho, hizo la guerra contra ellos, desconociendo sus libertades y su independencia. Hoy es un día aciago para el Paraguay, pero también en esta época es un día donde seguimos recordando, seguimos concientizándonos, seguimos hablándole a los niños, hablándole a los jóvenes, explicándoles de dónde venimos, cómo se dio ese Paraguay independiente, por qué el doctor Francia dijo en su doctrina que algo fundamental que hoy se levanta en todo el mundo como una bandera de respeto entre los pueblos: la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, de otros pueblos, que cada uno resuelva sus problemas, y lo dijo en 1820. Entonces, nosotros creemos que debemos seguir levantando las banderas independientes, de seguir buscando la forma de volver al camino del Paraguay independiente sin tantos cuarteles, con más universidades, sin tantas comisarías, con más escuelas, buscando por todos los medios que el desarrollo se haga en paz, porque las guerras las pagan los pueblos, los muertos los ponen los pueblos, los trabajadores, los ricos jamás van a la guerra. Los ricos tienen sicarios, tienen mercenarios, los pobres somos los que ponemos el cuerpo. Entonces no nos conviene hacerles el juego a los señores de la guerra. Nos conviene, sí, estudiar, capacitarnos y entendernos con trabajadores de otros países, de otros pueblos, para luchar juntos por una vida digna, por una vida mejor, por el desarrollo en paz, para terminar con las guerras, para terminar con el armamento que no sirve para nada, que se hace humo y que esos cuantiosos recursos se van en nada. Sirven para mantener a los pueblos oprimidos, para mantener ese patriarcado criminal que asesinan tantas mujeres todos los días. Hablamos del machismo, pero es el patriarcado, es el capitalismo, es ese antihumanismo execrable que es impensable para esta época de un desarrollo exponencial de la tecnología, que todavía estemos 500, 600 años en el plano social, atrasados. Tenemos en nuestros pueblos escuelas bajo los árboles. Tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, hospitales sin médicos, sin insumos, sin enfermeras, sin aparatos modernos. Sin embargo, esos mismos aparatos que no hace tanto tiempo lo tenían los hospitales públicos, hoy lo tienen las clínicas privadas. Los han robado al Estado, nos han robado a todos, a todos los paraguayos, a los de adentro y a los de afuera, a los que mandamos la plata, que mandamos las remesas para que nuestra gente pueda sobrevivir mejor. ¿Cómo es posible que un país que exporta alimentos para 40 millones de personas tenga más de 1,5 millones pasando hambre, en una situación de pobreza, de indigencia? ¿Cómo es posible que con todo lo que recauda el Estado, pese a que los ricos no pagan, pese a que los narcos ojeros no pagan un peso, pese a que los ganaderos pagan mucho menos de lo que debieran, pese a que los industriales, como de costumbre, no pagan los salarios correspondientes, que han sido permanentemente rebajados contra toda lógica. Sin embargo, son ellos los que tienen todo. Son ellos los que se quedan con más del 90% de lo que produce el obrero, lo que produce el campesino, lo que produce el productor rural, lo que producen los intelectuales, los docentes, los técnicos, es decir, ellos, los muy poquitos, le roban a todo el resto de la República, le roban a todo el resto de los paraguayos. Son muy poquitos. Hay una clase ficticia, que es la clase media. ¿Por qué digo ficticia? Porque ha sido creada especialmente para enfrentar a sus hermanos, los trabajadores manuales y aquellos que están un poco más capacitados. Pero la clase media en general son trabajadores. Aquellos pequeños y medianos comerciantes, sobre todo los pequeños comerciantes, son trabajadores porque trabajan su propia heredad, trabajan con su propia herramienta. Lo mismo pasa con las pymes, lo mismo pasa con las cooperativas. Tenemos un país que tiene muchísima energía y podemos reproducir muchísimas más. Sin embargo, es cara y nos tienen con cortes permanentes. Esos cortes permanentes provienen de que el grupo Cartés, el grupo del narco político que está hoy en el gobierno, que dice que abusen del Paraguay, que usen y abusen como si fuera mujer fácil, es el grupo que se quiere quedar con todos los servicios públicos esenciales, con la ANDE, que es fundamental, con COPACO, que es las telecomunicaciones, con ESAP, que es el agua corriente, que es el agua potable, que son las cloacas, con todos los servicios públicos esenciales. Y eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que tenemos que concientizarnos, de que ellos vienen por todo. 8.000 millones de dólares con Itaipú. Y eso lo tenemos que evitar, porque esta gentuza, este crimen organizado que se ha aupado gracias a los Estados Unidos, que han apoyado firmemente a este gobierno de criminales, del crimen organizado, que son los narcos ojeros, que son los narcopolíticos, esta gente, esta gentuza, este lumpenaje, se quieren quedar con todas las riquezas del Paraguay. Y han aprovechado el desconcierto en la gente para darle a la oligarquía y a los sicarios de la droga brasileros la mayor parte de la zona norte, manteniendo un ejército que no hace absolutamente nada, con 4 o 5 sicarios que se visten de PP, de guerrilleros, y que salen

noche adentro, ratrojo adentro, llorando su suelo, llorando hasta el sombrero, llorando el caballo, tierra adentro, llanero adentro, sufrimiento adentro, llorando el llanero, llorando hasta el sombrero, ratrojo adentro, una villa adentro. Sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayojeká, Yayotopajanwa. Volvemos y con una con algo con una adicional muy importante que la queremos tener hace muchísimo tiempo. Se trata de una dirigente con mucho prestigio en el Paraguay y en el exterior, Maggie Balbuena, a la que recibimos con mucho afecto porque su lucha la he leído en un libro que me prestaron y que realmente me va a gustar traérselo a las compañeras de acá de la retaguardia. Muy buenas tardes, compañera. ¿Hola? Muy buenas tardes, compañero. Se escucha muy entrecortada, no se escucha bien la comunicación. No. ¿Ahora? Ahora sí, mejor. Bueno, hoy es un día aciago para nosotros los paraguayos, pero también hoy se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres y creo que en cuanto a lo que para nosotros es un día histórico, sin embargo, creo que con más razón podemos tratar el asesinato de una compañera que tuvo una muy buena fuerza, un espíritu de lucha enorme que sigue desde donde esté acompañando y promoviendo la lucha de las mujeres y de los campesinos y de los indígenas en Honduras. Me gustaría que vos des tu opinión, porque realmente Berta es la contraparte más mediática, pero tu lucha es más más en la base, con menos mediatización, pero con la misma fuerza, a mi juicio. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchaste todo lo que te dije? Sí. ¿Se escucha bien? Yo entendí su pregunta, la opinión que me pide sobre la compañera Berta Cáceres. Sí. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, buenas noches para toda la audiencia de su programa y a todos los compatriotas que viven en la Argentina, que también podemos decir que no están favorables las condiciones, la situación con el gobierno actual de la Argentina para con los migrantes. Y bueno, es toda una lucha también que los pueblos se integran a través de vivir en otros países, formando también parte de ese pueblo, su familia. Y bueno, en estos últimos tiempos se ve que esa solidaridad que se vive en la Argentina, eso se está entorpeciendo bastante con las amenazas de expulsión del gobierno de Macri con nuevas medidas contra los hermanos que viven en ese país. Y bueno, sobre Berta Cáceres, yo la conozco personalmente en un encuentro en Buenos Aires hace como 3 años. Y bueno, Berta es una gran persona, una gran luchadora, principalmente con los pueblos indígenas. Berta formaba también parte de esa gran lucha del pueblo hondureño, de esa coalición cuando fue el golpe de Estado, donde se le saca a un presidente. Y bueno, hubo tantas iniquidades, tantas maldades en Honduras contra los movimientos progresistas, de que fue fraguado prácticamente una elección donde la oposición, la izquierda, podría ganar según las informaciones que se tenía, pero sin embargo salió perdiendo con todo el fraude que hizo el gobierno apoyado por los Estados Unidos. Y bueno, Berta estaba en ese grupo. Hay compañeros también de Honduras que son grandes dirigentes que fueron apresados en ese momento del golpe, como Rafael Alegría, y que trabajaban en esa gran coalición también con Berta. Y bueno, todo ese largo proceso después del golpe de Estado, el pueblo hondureño llevó la peor parte, y en América Latina se ve, ¿verdad?, cómo Honduras está incomunicada. Honduras está como si fuera que no existe en nuestra América. Sin embargo, los luchadores y luchadoras de ese país dicen, ¿verdad?, manifiestan que Honduras se ha convertido en el centro del narcotráfico, en una campaña feroz, represiva contra el pueblo organizado, contra los pueblos indígenas, el pueblo lenca, al cual pertenece Berta Cáceres, que ella dedicó gran parte de su vida a su organización, a la COPIC. Y bueno, es demasiado grande la pérdida que tuvimos en nuestra América con la muerte de Berta, porque Berta es una figura internacional de las luchas del pueblo latinoamericano, del pueblo hondureño. Y hoy que cumple un año de su fallecimiento, ¿verdad? Realmente hasta hoy no hay justicia, todo está muy oscuro en Honduras, la represión continúa, varios dirigentes indígenas fueron apresados, perseguidos, amenazados, otro muerto, heridos, en diferentes circunstancias. Y bueno, esa mafia que cada vez más está mejor organizada en América Latina también tiene su centro de poder en el gobierno de Honduras. Y bueno, una pérdida enorme la de Berta, que es el símbolo de las luchas de las mujeres también, que le conocíamos en la CLOC, Vía Campesina. y en otros espacios donde ella frecuentaba para denunciar los atropellos y las injusticias que sufre su pueblo y exigiendo justicia. Y bueno, fue una persona que le molestaba mucho al gobierno de Honduras, donde decide, ¿verdad?, arrebatar su vida con el objetivo de amedrentar a su pueblo y de hacer callar, pero que sin embargo es todo lo contrario, porque Berta es una persona muy querida, es una persona luchadora, comprometida, y bueno, el pueblo sigue su voz, sus pasos, su ejemplo, como una gran luchadora, y continúa la lucha del pueblo hondureño en una dimensión así muy muy fuerte, ¿verdad?, de ese espíritu que tiene el pueblo hondureño, el pueblo indígena de Honduras. Y bueno, estamos acongojadas ese hecho que ocurrió en Honduras con la desaparición de Berta, nos ha chocado mucho y nos ha dolido tanto perderle a esta combativa compañera. Bueno, y en cuanto a la situación actual de previendo el próximo 8 de marzo, donde esperemos que sean más de 40 países aquellos donde hasta ahora se está dando la propuesta organizada para hacer el paro internacional. Sí, los datos en el Paraguay son terribles. En cuanto a los pedidos de auxilio permanentes, en cuanto a los partos de menores, de niñas, y al abuso, a la violación, a todo eso que indigna, que nos hace pensar que hay todo un sector de la población que no ha pasado todavía del medioevo. Así mismo. Bueno, entrando ya en Paraguay, la realidad, la situación social y política es bastante dura, ¿no? Porque se ha empeorado, recrudece toda esa situación de injusticia, de pobreza extrema que ha aumentado. Y bueno, las mujeres en ese contexto sufren, es mucho mayor el sufrimiento de las mujeres ante la falta de esa política de Estado de atender las necesidades básicas del pueblo y en particular de las mujeres, que sufren mucho más con sus hijos, con sus hijas, al no ser atendidas en los hospitales o atendidos no en forma, mal atendidos en este caso, en todos los hospitales, que ha recrudecido el maltrato hacia las mujeres embarazadas, parturientas. Y otro, la falta de insumos en los hospitales, máquinas, elementos de trabajo de los médicos que están en desuso, medicamentos que faltan. Y bueno, nuestro pueblo se está muriendo de a poco. El caso del ITS, como este señor, vamos a decir, de Horacio Carte, como procede como si fuera suyo los aportes de los asegurados de años que con la esperanza de vivir una vejez un poco mejor, tranquila, le están sacando dinero ajeno, o sea que es una usurpación, es un robo prácticamente que le hacen a los asegurados, y los asegurados están sufriendo a esta edad, porque los asegurados al jubilarse ya con una edad bastante avanzada, sabemos que necesitamos atención permanente, y en ese sentido los asegurados del IPS está sufriendo terriblemente esta cobardía del gobierno de quitarle todos esos derechos que ellos con su esfuerzo, con su trabajo juntaron, hicieron todo durante su vida. Y bueno, las mujeres en Paraguay, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, sufre demasiado con esta política de abandono total, de falta de reactivación de la producción, de falta de incentivo en las comunidades. No hay circulante en las comunidades, hay una desesperación, hay una situación de empeoramiento de las condiciones de vida socioeconómica de las familias campesinas e indígenas del Paraguay. Más indígenas están saliendo día tras día hacia las ciudades, viviendo en las orillas de las ciudades bajo carpas negras, pasando todo tipo de atropello, de injusticia a su dignidad. Niños que se mueren, niños que enfermos de mujeres, niñas indígenas que están pariendo día tras día en las orillas de las ciudades y que de día salen a la ciudad a buscar alimento en las casas, en los basurales. Y es tremendamente injusto lo que se vive en Paraguay. Y las mujeres somos terriblemente la que más sufre por la condición de desamparo de parte del gobierno, porque no hay una ley, ni no hay recurso, ni no hay un plan para proteger a las mujeres de tanta violencia que sufrimos. Violencia económica, la violencia social, la violencia familiar, y ya estamos en el colmo de una tragedia prácticamente en Paraguay, que casi cada 4 días una mujer es asesinada por su pareja, por su expareja, por su exnovio, por su novio. O sea que estamos sufriendo una de las peores situaciones de abandono, de estado de inseguridad en Paraguay, las mujeres. Y cualquier día nos puede tocar a cualquiera, a nuestras hijas, a nuestros hijos pequeños, que día tras día se escucha en las noticias de que niñas de 3 años, de 6 meses, de 1 año, de 6 años, están siendo violadas en su familia por familiares directos, por parientes o personas allegadas. Y no hay desde el Estado, no hay una orientación, no hay una educación, una ley que lo proteja ante esto. Las penas, si se llega a denunciar, son tan pequeñas que no va a seguir cometiendo estos tipos de abuso la gente, los varones, que no tienen ni una formación, porque no creo que una persona que tenga formación, que tenga valores de su dignidad y valorando a otra persona, pueda caer en esto. La total falta de formación, de información, de pérdida de valores, es lo que nos está acarreando todo esto que estamos sufriendo en nuestro querido país Paraguay, donde tantas cosas hay, ¿verdad? Para acá no sé qué es lo que podemos manifestar como una suerte de alegría, no sé de lo que ocurre, no hay nada. Vos ves en el noticiero, todo es violencia, todo es muerto, todo es saqueo, todo es robo, y no se ve nada de lo que pueda mejorar la situación en Paraguay. Y esto creo que va a continuar, porque no tenemos hasta ahora una perspectiva económica, una perspectiva política de grandes unidades de los sectores, no hay. Entonces continuaremos con esta situación, pero eso no quiere decir que no estemos luchando, organizándonos, haciendo algo contra el sistema. Solo que falta esa gran unidad para contrarrestar, para combatir y revertir esta situación que se vive en Paraguay de tantas injusticias, en donde este gobierno se ha apoderado de los patrimonios del pueblo paraguayo y están haciendo, están entregando a diestra y siniestra a gente que son bárbaros como los israelíes, los yanquis, brasileños, grandes empresarios brasileños, donde tiene gran poder en Paraguay. Ese poder está incrustado en el Parlamento, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y ese poder que se ha convertido en una gran mafia de poder económico y también de poder político para poder torcer cualquier iniciativa para esclarecer, para investigar, para castigar los hechos. Ellos tienen poder en todas estas instancias y bueno, ese poder oscuro que hay es lo que el gobierno de Horacio Carte está controlando, o sea que él forma parte de esa, de ese poder de la gran mafia que lo está haciendo sufrir al pueblo paraguayo, despojándolo de sus riquezas y dejándolo totalmente abandonado, porque mientras el gobierno endeuda al pueblo paraguayo sin ninguna consulta y no invierte en la economía del país para poder reactivarse la economía, entonces nos endeudamos y esa deuda se paga, no es que se va a pagar, sino se paga, se está pagando y se está endeudando más. Y lejos de que esto cambie si continuamos así, porque todo el impuesto, toda la suba de la canasta familiar, todo lo que se está hipotecando recursos del país a empresas transnacionales va a acarrear mayor pobreza y por lo tanto mayor dependencia del Paraguay por seguir pidiendo préstamos, pidiendo ayuda, que no es ayuda, sino que condicionados se le dan esos préstamos al gobierno. O sea que Paraguay está sin rumbo. Yo creo que está en un callejón sin salida, estamos sufriendo mucho, se está sumando mayor cantidad de pobres en el Paraguay, de desempleadas y desempleados, mayor violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las adolescentes, que las adolescentes, que terrible el año pasado, más de 720 casos de niñas que fueron violadas, abusadas, y que tuvo a su hijo desde a partir de los 9 hasta los 14, 15 años, tuvieron más de 720 personas, mujeres, niñas, que por un lado se les exige hacer madre y el Estado no le protege, no busca una solución para que esa niña violentada, abusada, no se convierta en madre niña. O sea, el Estado en todos los ámbitos abandona a este pueblo que vive en total, como ya dije, desamparo, desprotección. Y bueno, seguimos en la lucha, eso es lo que nos queda. Hay que fortalecer las organizaciones, hay que seguir en la lucha, hay que seguir exigiendo y hay que ser con mayor fuerza nuestra confrontación en la lucha con este poder hegemónico con este poder mafioso que tenemos en Paraguay. Bueno, la verdad que estoy total y absolutamente de acuerdo con vos. Hoy le decía a unos compañeros que pese a que tenemos de nuevo a un Lugo que nunca me gustó, pero tampoco tenemos por ahora otro candidato que me preocupa más de lo que me pueda entusiasmar. Tenemos muchísima clase en la clase obrera, entre los trabajadores, muchísima gente brillante, que no tenemos que desesperarnos, porque esa gente puede darnos, con un poco de organización, con un poco de conversación, de debate, de ideas, puede darnos la salida para empezar a encontrar el camino hacia el Paraguay nuevo, el Paraguay donde el machismo, la misoginia, el patriarcado criminal esté exento, que quede nuevamente de afuera de nuestras fronteras. Y creo firmemente que las mujeres que paren el 8 van a parir otra clase de hombres y otra clase de mujeres que van a entender la lucha desde otro lado. Me parece que es así, Maggie, y que estamos en presencia de un parteaguas, no solo en el Paraguay, sino en general. Quisiera que redondees, así te voy a agradecer muchísimo esta charla, que no va a ser la última. Bueno, parar el 8 de marzo es una acción continental y bueno, es una acción tal vez se extienda en otro continente también, pero estamos tan fuerte unidas en la convicción de luchar contra el patriarcado, contra la violencia hacia las mujeres. Y en Paraguay parece que explota esa situación de tantos exámenes, de tanta violencia que sufren las mujeres en la calle, en su familia, en el trabajo, y parece que eso explotó y se va abriendo tantas puertas cerradas por mucho tiempo, justamente por falta de canalizar inquietudes, canalizar hechos violentos que sufren las mujeres. Y pareciera ser que en estos momentos se encuentra ese camino de juntarnos las mujeres y también hombres que también están convencidos de que el patriarcado es genocida, que hay que luchar contra el patriarcado, contra todo lo que significa esa dependencia del varón, y que el varón entiende que la mujer es suya. Entonces, yo creo que este 8 de marzo va a ser bastante diferente en Paraguay. Siempre hemos hecho algo 8 de marzo como organización gremial, como organización campesina, indígena, pero este año se ha unido todo ese esfuerzo y se van sumando organizaciones. Y también la forma en que se está manifestando todo ese interés que está despertando en las mujeres, en la ciudadanía. Y como digo, como ya dije, se abre puertas cerradas. O sea que mujeres que han sufrido acoso, violaciones, ahora se está abriendo mucho más de lo que esperábamos, y se animan las mujeres a denunciar porque se siente que hay una fuerza demasiado importante de mujeres organizadas, o sea, de mujeres que violentadas, muchas organizaciones, muchos grupos, y mujeres que no están organizadas, que se acerca a este espacio para denunciar los hechos de violencia. Y esperamos que el 8 de marzo, como bien dijiste, marque un camino de lucha de las mujeres y de la ciudadanía en esta gran lucha contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el machismo absorbente, y bueno, y podamos construir una sociedad sin el patriarcado, una sociedad donde todos nos respetemos y en donde todos nos sintamos en condiciones de igualdad. Y también quiero enviar el mensaje a las mujeres de la Argentina, a las mujeres paraguayas que se encuentran en la Argentina, que levante también su voz, que salga a las calles, que pare en su lugar de trabajo, que salga frente a su casa con banderas lilas, a demostrar su indignación ante tanta violencia también que sufre todas las mujeres en todos los países, porque en viviendo en la Argentina no se salva uno de este sistema de explotación patriarcal y de esa injusticia de violencia que vivimos las mujeres en todos los países. Y las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras son la que más sufre, porque con ellas se ensañan el sistema patriarcal, el sistema capitalista, y tienen menos defensa y menos posibilidades de defenderse. Pero es hora de levantar nuestra voz y que también con nuestras acciones podamos ir denunciando las injusticias que sufrimos las mujeres en cualquier parte, ¿verdad?, del mundo. En cualquier parte del mundo, porque en definitiva es lucha de clases en otra dimensión, pero está dentro de la lucha de clases, y tenemos que terminar con este sistema injusto. Muy bien, te agradezco muchísimo, Maggie. Espero que el 8 sea un día de lucha, un día de participación, donde los varones, no digo los hombres, digo los varones, se prendan, pero cuiden a los chicos, que hagan los quehaceres de la casa, y apoyen a las mujeres que salgan a manifestarse como se les dé la gana, mientras ellos cuidan a los hijos y hacen lo que hace la mujer habitualmente en el hogar. Muchísimas gracias, y realmente espero el 8 con muchas ganas. Muchísimas gracias, compañero, por el espacio, y el 8 de marzo paramos. Paramos porque estamos en contra de la injusticia. Arriba las mujeres, arriba todas las personas que rechaza el patriarcado y que tiene esa idea de unir esfuerzos para combatir tanta injusticia en esta sociedad de clase, en esta sociedad capitalista que vivimos en el continente y en varias partes del mundo. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Adiós. Bueno, hemos terminado, realmente hemos tenido un 8 de mayo, de marzo previo, un primero de marzo duro, pero duro porque además de los paraguayos tenemos a Berta Cáceres, y eso también nos une para seguir la pelea. Es una lucha de clases, no es una lucha solo de las mujeres o solo de los varones, es la lucha de todos.